buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aunque puede ser que no nos estés escuchando en Radio Topo. Puede ser que nos estés escuchando en diferentes puntos del estado, haga frío o haga calor. Lo mismo te dará porque también puede que nos estés escuchando desde nuestra web a través del podcast radiotopo.noblezabaturra.org o también en radioslibres.info. Invitamos asimismo a que desde radioslibres.info te bajes la app para el móvil donde puedes escuchar en streaming todas las radios libres sin liberados ni subvenciones del Estado. Asimismo, pues comentarte que las radios libres seguimos adelante, avanzando y, bueno, pues más adelante os comentaremos alguna noticia de Radio Chabolo, pero parece ser que una de las radios hermanas de Zaragoza desaparece. Y entre las convocatorias que tenemos para este fin de semana, comentar que el viernes, aunque es probable, claro, esto lo escucha mucha gente a posteriori, pero bueno, por decirlo que no quede, el viernes hay un nuevo comedor popular, un cenador, en solidaridad con los presos y represaliados anarquistas. Y que este cenador vegano será en el Centro Social La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, a partir de las 9:30 de la noche. Que se van haciendo esporádicamente y que, bueno, pues que lo sigáis atentamente. Y que han vuelto las comidas al Centro Social Ocupado Quique Mur, y en concreto este 20 de marzo todo lo recogido será destinado para la compra de materiales para decorar la ciudad con motivos de actualidad. A las 3 de la tarde, 20 de marzo, Centro Social Ocupado Quique Mur. Los campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. Y en el programa de hoy vamos a hablar del 30 aniversario de la permanencia del Estado español en la OTAN. Fue un 12 de marzo de 1986 cuando se celebró el famoso referéndum de pertenencia o no a la Organización Tratado Atlántico Norte. Y bueno, pues podemos hacer una especie de revisión, ¿no?, después de estos 30 años, que además pensamos como antimilitaristas que el tiempo nos ha dado la razón a la gente que estábamos en contra de la entrada del Estado español en esta organización, macroorganización militar. Seguiremos hablando de antimilitarismo con la financiación por parte del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya, que ha financiado con 295 millones de euros a 7 empresas armamentísticas españolas. Y en la misma sección, activistas contra el BBVA. En cuanto a movilizaciones, hablaremos de Aragón Solidario con los refugiados. Y siguiendo hablando de refugiados, 30 periodistas detenidos por acompañar a los refugiados en su intento de paso a Macedonia. En la sección de represión comenzaremos con el Ayuntamiento de Barcelona contra los manteros y manteras, además con amenazas clarísimas de que utilizarán la fuerza, es decir, utilizando a la Guardia Urbana y a los Mossos. Y también más noticias sobre los titiriteros. Volveremos a recordar la 15ª marcha a la macrocárcel de Zuera, que será el próximo mes ya. Y también volveremos a hablar de la huelga de los trabajadores de Tuxa. En cuanto a ecología, posible paralización de la ampliación de Celler por Castaneda, pese a que Aramón, la DGA y el Ayuntamiento de la zona, de ayuntamientos de la zona, están empeñados en que se haga esta ampliación. Demandan a Bruselas soluciones para el problema del Lindano y Ecologistas en Acción presenta un procedimiento de nulidad del decreto por el que se concedía una autorización para instalar una incineradora en Monzón. Y en cuanto a estos desahucios, familias en huelga de alquileres y denuncias a Bankia. Y para finalizar, en internacional, otra muerte de activista en Honduras. Decimoquinta marcha contra la macrocárcel de Zuera, 10 de abril de 2016. Los tiempos cambian, las cárceles permanecen. Solidaridad dentro y fuera de los muros. Salida en autobús a las 11 desde el Colegio de Tenerías, llevar el DNI. Salida en bici, 9:30 horas desde la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje y comida, 6 euros. Puntos de venta en... ¿Te preguntas? Aflama. Virosta. CNT. La Revuelta. CSO Quique Mur. Potoca. Vía Láctea. Más información, Facebook Marcha Zuera. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Esto se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones. 22 años después... Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Y estáis escuchando una canción que le costó el ostracismo a Javier Krahe. En concreto, aquí está cantando con Joaquín Sabina. Y bueno, pues una canción que habla de uno de los personajes más repulsivos de la transición y al mismo tiempo más alabados, que es Felipe González, que quedó como un socialdemócrata de pro y bueno, pues pasó, aparte de, bueno, pues de financiar el terrorismo de Estado y otras cosas, pues también nos metió en la OTAN, como dice la canción. Tú también, ser paciente. Y es curioso que diga que no se le puede consultar a la población la pertenencia a un pacto militar como el de la OTAN, que eso tenía que ir en el programa y que lo votaran en las elecciones, y eso fue precisamente lo que pasó, ¿no? Me acuerdo como si fuera ahora de la frase de la OTAN de entrada, ¿no? En efecto, ya han pasado muchos años, pero algunos ya estábamos vivos, hace 30 años. Es más, yo pude votar en el referéndum de la OTAN. Yo no, era jovencito. Bueno, pues es el 30 aniversario de ese referéndum fue el 12 de marzo de 1986 y os vamos a leer un comunicado de la red antimilitarista y no violenta de Andalucía, RANA, en el que se recuerda el sentir mayoritario de la población por la salida de la OTAN y cómo, a pesar de haber ganado el sí por muy poca diferencia, los términos en los que se acordó dicha permanencia han sido absolutamente y reiteradamente incumplidos. Las personas y las organizaciones que componen la RANA, alarmadas ante la creciente espiral de violencia militar de los estados en diferentes escenarios internacionales, con el apoyo de los gobiernos del PSOE y del PP, no pueden dejar de recordar este doloroso 30 aniversario del referéndum de la OTAN de marzo de 1986. Y no lo vamos a entender como un mero ejercicio de memoria, sino como una denuncia de los absurdos barros bélicos con que ahora nos vemos ya no ya manchados, sino peligrosamente implicados. Escudos antimisiles en rota, tropas en Afganistán, Libia, Irak, Somalia, Malí, etc. El resultado real de aquel referéndum amañado ha sido la implicación de España en todas las guerras de la OTAN y, sobre todo, en hacer saltar por los aires las ideas de neutralidad, paz y desarme de la mayoría de la población del Estado, que, pese a todo, diría un rotundo no a la guerra en marzo del 2003, poniendo contra las cuerdas el oscuro militarismo pro-OTAN de José María Aznar. El voto no ha sido realmente el positivo en este referéndum tan controlado por el gobierno. Era la paz lo que yo defendía, lo que seguiré defendiendo, con OTAN, sin OTAN, y me da igual. Ahora solo existe la OTAN. Bueno, pero existe más gente que quiere la paz. Los países... Cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Al que habéis escuchado era Antonio Gala, uno de los más significados contra la OTAN en su momento. Pude tener por 10 días en negras comisarías. Y como os decía, tras cambiar su OTAN de entrada, no. En las elecciones del año 1982, año en el que el presidente Calvo Sotelo convirtió al Estado español en el 16º integrante de la OTAN, el PSOE del 86 trató de engañar al pueblo español haciendo pasar las bases de Torrejón, en la de aquí de Zaragoza, Rota y Morón, en vez de como una estrategia del dictador para obtener respaldo internacional y control político interno, como una apuesta de integración de la nueva España democrática. Se nos amenazó de mil formas diciéndonos que si no entrábamos en la OTAN, nuestras perspectivas económicas se vendrían abajo y el Estado español quebraría. Y la Alianza Popular del franquista Fraguer y Barnes, simplemente por tratar de desestabilizar al adversario, optó por abstenerse. El aparato del PSOE, que dudó bastante en si convocar o no el referéndum, en realidad no podía negarse por la presión que había, se entregó, eso sí, a fondo para convencer a los españoles y a las españolas de que la OTAN finalmente podría protegernos de la posible confrontación nuclear de los dos bloques. Y así Felipe González nos vendió esa gran mentira democrática, con tres supuestas condiciones respecto a la permanencia del Estado español en la OTAN. La primera, la no inclusión del Estado español en la estructura militar entregada de la OTAN. Llegamos a tener hasta un ¿cómo que es? Presidente o jefe de la OTAN o... Sí, bueno, estuvo secretario general de la OTAN, fue sí. Javier Solana. Un socialista. Otro socialista. Sí, sí. No instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar estadounidense en el Estado español. El PSOE se vio obligado a introducir estas tres condiciones por la mayoritaria opinión pacifista de la población, que aclamaban con fuerza el no a la OTAN. Eso sí, supo darle un vuelco trilero político con el objetivo de que ganara el sí y finalmente sortear el rechazo de la población. El PSOE engañó al pueblo español una de sus múltiples veces y así ganó el sí por escaso margen, el 52,54%, gracias al aparato mediático de su lado y a la connivencia de AP entonces, ahora el PP. Y desde entonces permanecemos hasta hoy en esta araña negra, la araña negra más mortífera de la historia, la OTAN. Con tú, por mal y tú, por mal y tú. Más amplio, no a la guerra. Estuvimos a punto de ganar. a punto de ganar una utopía que era decir no a la OTAN, que fue yo creo que la primera vez en el mundo donde un referéndum se iba a poner en contra de lo que, de en contra de lo más fuerte que hay en este mundo, que es luchar contra la OTAN y los grandes ejércitos. Tú, mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Y seguimos escuchando esta genial canción. Y pues también pues comentar que había muchas esperanzas de ganar ese referéndum. Y gente que no era partidaria de participar en referéndum o del voto, optó ilusionada por darle esa negativa a la OTAN, a la mayor estructura militar de todos los tiempos. Y ahí es cuando pues a muchos se nos acabó la ingenuidad y ya decidimos no participar en ni elecciones, referéndums, etcétera, porque los referéndums están hechos para ganarlos el poder. Ahí nos dimos cuenta todos y todas. Hombre blanco, blanco, lengua. Y si no te hacen como en Grecia, da igual que ganes, lo que importa es lo que dice quién manda de verdad. Cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tu. Por mal y tú, por mal y tú. Estas condiciones que se supone que la gente, por lo que se supone que la gente votó sí a la OTAN, el Estado español acabó ingresando plenamente en la estructura militar integrada de la OTAN el 1 de enero de 1999, que además creo que ya había caído hasta el muro de Berlín, ¿no? A esas alturas. En efecto. Ya. El Estado español ha seguido recibiendo submarinos nucleares en Rotterdam y en Gibraltar. Y probablemente, aunque de forma oculta, la permanencia de armas de destrucción masiva en el Estado español. Y también el Estado español ha permitido el aumento de las tropas en Morón y en Rota, la escalada de aviones de Estados Unidos con tropas a Irak y Afganistán y con detenidos de forma arbitraria destino a Guantánamo. El coste económico de la permanencia de España en la OTAN ha sido muy alto. En cuanto a la compra de armamento, padecemos una deuda de unos 30.000 millones de euros. Respecto a la participación española en operaciones bélicas bajo el amparo de la OTAN, el erario español se ha dejado por el camino alrededor de unos 10.000 millones de euros desde 1990 hasta nuestros días. Además, el sostenimiento que suponen un claro... Además, el aumento del gasto militar y el incremento de las exportaciones españolas de armas suponen un claro detraimiento de los recursos económicos para invertir en empleo civil, en sanidad, en educación, en cualquier otra cosa que no sea lo militar. Estas consecuencias negativas de la permanencia de España en la OTAN están bastante claras, y todo ello sin contar con consecuencias diplomáticas y la pésima imagen que los países del norte de África tienen de un Estado español que colabora con el control militar estadounidense del Mare Nostrum. En el conflicto sirio, las estrategias de la OTAN se han mostrado inútiles para detener la sangría y la inmensa ola de refugiados que se están produciendo. Debido a su inutilidad, a su inmenso coste económico, al despilfarro de recursos y a los cientos de miles de muertes que ha provocado y su contribución diaria al aumento de las tensiones militares en el mundo, seguimos creyendo que la OTAN debe desaparecer y dar paso al protagonismo de la solidaridad internacional entre los pueblos. Y si el Estado español pierde mucho con la OTAN, la Andalucía bestialmente militarizada de hoy lo pierde todo. Por ello, la red antimilitarista no violenta de Andalucía, la RANA, recuerda este aniversario con la intención de intensificar el trabajo de los antimilitaristas hacia todos los pueblos hermanos del Mediterráneo y del mundo, y hacer un llamamiento a las personas y sobre todo a la gente joven que no conoció pues lo del referéndum, etcétera, que se conviertan en oposición y en no colaboración con las estructuras que generan y mantienen a la OTAN. Ripel, ripishu, Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando, mejor dicho, antimilitarismo. Desde el 2011 hasta la actualidad, la financiera BBVA ha finalizado con 294,8 millones de euros, es decir, 295 millones más o menos, a 7 de las principales empresas militares españolas, según un estudio elaborado por el Instituto Perlapau. Activistas de la campaña BBVA Sin Armas, expulsadas por este centro y SETEN, pues han hecho este estudio en el que el mayor monte ha ido destinado a la empresa Maxam, que es una gran multinacional española, antes llamada Unión Española de Explosivos, que tiene en su consejo de administración a nombres como el de Santiago Vergara Echebusquet, también consejero de Vocento, o Jaime Carvajal Urquijo, de For España y Ericsson. Entre los años 2011 y 2015, el BBVA destinó más de 200 millones de euros a esta empresa en créditos y préstamos. Navantia, con 81 millones en préstamos y créditos, es la segunda empresa armamentística que más dinero recibió durante este periodo, seguida de Indra, Sener y Oesia, Santa Bárbara y EADS, que también figuran en la lista de empresas que han recibido financiación de esta entidad financiera. Y sigue el apoyo al armamento nuclear, según señala el comunicado de este del Instituto de las de Estudios por la Paz, continúa el apoyo que venía dando a la industria armamentística nuclear. El centro cita el informe Don't Back on the Bomb de la ONG Internacional PAX, en el que se muestra que esta financiera ha destinado entre los años 2011 y 2015 hasta 2.820 millones de euros a empresas que fabrican, no experimentan o tienen relación con el arsenal nuclear, como AECOM, General Dynamics y otras. También otras financieras españolas que aparecen en el informe son el Banco Sabadell y el Banco Santander. Y como todos los años del 2007, la plataforma contra el BBVA, formada por antimilitaristas, ecologistas, educadores y educadoras, sindicalistas, personas afectadas por la crisis, etcétera, etcétera, se concentraron el viernes 11 de marzo frente a la Junta de Accionistas del BBVA y una vez más realizaron una acción echándose pintura roja por encima para poner en atención que esta financiera mata. Nuevamente se repitieron las mismas fórmulas porque nuevamente el BBVA continúa desoyendo las voces que se alzan allá donde opera. Según han denunciado las personas activistas, el BBV mata porque son juez y parte de un fenómeno que caracteriza estos tiempos, el distanciamiento entre pobres muy pobres y ricos muy ricos. Su cúpula representa y que sus trapicheos favorece. Mata porque en esta coyuntura, además desahucia a familias dejándolas en la calle. Mata financiando la fabricación de armas. Mata inundando tierras, valles y ciudades milenarias. Mata en Nilisú, Kurdistán, donde la construcción de una gran presa ha provocado además que la militarización de la zona se haya intensificado. Mata en el Quimbo, donde el activista Giraldo fue asesinado por la oposición al embalse que el banco financiaba. El BBVA es un caso particular dentro del entramado financiero mundial que sufrimos y que funciona sin ningún tipo de ética, ya que obtuvo en el conjunto del 2015 un beneficio atribuido de 2.642 millones, lo que supone un incremento del 0,9% frente al año anterior, mientras la gran mayoría de la ciudadanía nos encontramos inmersas en una profunda crisis provocada por la especulación llevada a cabo por bancos como este y cuyas consecuencias estamos pagando ciudadanas y ciudadanos a través de la desviación de fondos estatales y oleadas de desahucios. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y directamente relacionado con la guerra, el armamentismo y lo peor de que tenemos el ser humano, pero también con algo positivo, porque es una muestra de apoyo la que dimos los y las aragonesas en multitudinarias concentraciones, sobre todo la de Zaragoza, lógico, somos más, en Huesca, Teruel y Alcañiz, en solidaridad con la gente refugiada. Todo esto criticando el preacuerdo firmado por el Consejo Europeo y el gobierno turco, que permitiría la devolución en grupo de miles de refugiados que permanecen varados en los diversos países de la denominada Ruta de los Balcanes. La situación más flagrante de negligencia y dejadez por parte de los gobiernos europeos se vive en Grecia, donde alrededor de 30.000 solicitantes de asilo malviven en decenas de campos refugiados que, bueno, pues que están preparados para unos cientos más que para unos miles. Todas esas personas que huyen de una guerra y que han perdido la posibilidad de vivir dignamente en los diversos países de procedencia. Y bueno, pues toda la ciudadanía muestra su rechazo al documento firmado por la Unión Europea y Turquía que obligaría la devolución en masa de esos refugiados hacia el país otomano, que a cambio de dinero, 6.000 millones de euros, actuaría como oficina de extranjería para los Estados europeos. Un país, bueno, que últimamente lleva una marcha que es para flipar, una deriva autoritaria impresionante como es la que está llevando Turquía. Y estáis escuchando al cantante franco-argelino de Rai, Cheb Khaled, aunque esta canción es muy discotequera, ¿no? Muy bailonga. Fútbol, me parece. Ole, ole, ole. Se la vi. Y ahora cambiamos. Pues esto es la vida, sí señor. 30 periodistas detenidos en Macedonia por acompañar a los refugiados, 12 de ellos son españoles. Y es que fueron detenidos por las autoridades macedonias por cruzar de manera irregular la frontera. Fueron trasladados a una comisaría, la más cercana a la línea limítrofe, acusados de una infracción administrativa y fueron puestos en libertad, eso sí, pagando 250 euros, que a los macedonios esto seguro que además se habrán echado al bolsillo. Decenas de periodistas, como os decía, fueron detenidos por seguir a estos 2.000 refugiados que consiguieron pasar al país vecino desde Grecia, cruzando un río con un tiempo absolutamente horrible. Y bueno, pues Macedonia ha vuelto a afirmar que ni reabrirá la frontera ni permitirá cruces ilegales. La mayoría de los refugiados fueron devueltos otra vez al campo de Grecia y 700 inmigrantes no han sido encontrados por ahora o no han sido devueltos. Y eso sí, se hallaron tres cadáveres de tres afganos, dos hombres y una mujer, que murieron ahogados al intentar cruzar el río. Thank you. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y con las organizaciones hay diálogo, no negociación, ha dicho el encargado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, que ha afirmado que intensificará la persecución de la venta ambulante, es decir, los llamados manteros y manteras. Lo anunció el comisionado de seguridad Amedeo Recasens durante la rueda de prensa en la que se presentaron las conclusiones de la mesa de ciudad sobre la actividad de los manteros. Caras de circunstancias, la mañana del 10 de marzo en la sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, con la rueda de prensa de Laia Ortiz de Barcelona en Comú, Jordi Coronas de RC y Amadeo Recasens, que es el comisionado de seguridad, que debía servir para presentar las conclusiones de la mesa de la ciudad sobre la venta de ambulante, que ha derivado esta mesa en una clara advertencia de mano dura contra el colectivo de personas que se dedican a la venta ambulante. Esto no lo decía Ada Colau antes de presentarse a las elecciones, ¿no? Las tres entidades más representativas de las vendedoras ambulantes, que se llaman Traslamanta, el Espacio del Inmigrante y el Sindicato Popular de Vendedores, no habían sido informados e informadas de la convocatoria y han reaccionado lógicamente con indignación, denunciando que el supuesto Ayuntamiento del Cambio anuncia a la prensa que daría las conclusiones sin avisar a las entidades que forman parte del colectivo directamente afectado. El ayuntamiento les invitó a la mesa de negociación solo como un lavado de cara populista, sin importarle sus intervenciones y propuestas, añadieron. Queda claro que por este gobierno municipal la consulta a los movimientos sociales es puro maquillaje y siguen haciendo vieja política, han resumido. Sor Racismo se ha sumado a la queja por no haber sido informada. Amadeo Recasens, este comisionado de seguridad, ha complementado las palabras de Coronas y anunció que la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos actuarán contundentemente si se vuelven a convocar protestas. Están hablando claramente de un tema de orden público y eso es competencia de los Mossos, afirmaron. Estarán a la espera de su actuación y no tienen ninguna duda de que harán lo que tienen que hacer. Vamos, es una clarísima amenaza de que la gente, pues, o sea, los vendedores y las vendedoras ambulantes lo van a tener veije con este Ayuntamiento del Cambio. Y la defensa de los titiriteros Alfonso y Raúl han recurrido ante la Audiencia Nacional la inclusión de estas dos personas en el fichero de internos de especial seguimiento, que engloba a los presos de mayor peligrosidad y donde suelen costar aquellos reclusos relacionados con lo que ellos llaman organizaciones terroristas. Pese a que no están en prisión, siguen estando en la lista de presos FIES. Y los abogados advierten que a día de hoy sus datos continúan en este archivo y que si volviera a ingresar en la cárcel se encontrarían de manera automática en el fichero. Por otra parte, y en el marco de la causa abierta tras la representación de la obra, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha interrogado el miércoles a dos padres que vieron con sus hijos la obra y que de los titiriteros. También comparecieron dos sanitarios que asistieron al final de la representación, en la cual se mostró el cartel famoso de Viva Alcaeta, que os recuerdo que Alcaeta no existe. Los dos progenitores han asegurado que la obra les resultó muy violenta y les escandalizó, pero no la entendieron y solo vieron 7 minutos. En fin, que además afirman de que hablaban de un idioma raro, ya que parece ser que parte de la representación se hizo en esperanto. Entonces, no entendemos cómo puede escandalizarte algo que no entiendes, ni saber de qué va, y solo lo has visto 7 minutos. En fin, además también se ha argumentado que para los niños no es fácil o es imposible el contextualizar actos de violencia a la edad que se supone que tenían los niños que estaban viendo esta obra. Bueno, son, pues eso, pues no sé, es ahondar en lo mismo, porque aquí de lo que se trata es de defender la libertad de expresión. Entonces tengo que ponerme al Pitbull, por favor. Se nos ha colado una cancioncita, como habréis oído aquí a la compañera con su voz aterciopelada. Y desde la Asamblea de Delicias de 15M nos comentan que el martes 14 de marzo empleador de FCC borraron uno de los 6 murales que se pintaron en el primer encuentro Territorio Delicias, celebrado el pasado fin de semana en la Plaza de la Convivencia y organizado por la Asamblea 15M Delicias y la Asamblea de Jóvenes del Barrio. Concretamente, el mural eliminado ha sido el que realizó la plataforma contra la privatización de la sanidad frente a la Consejería de Salud de la DGA y que denunciaba los intereses de diferentes empresas privadas en la gestión de la sanidad pública. ¡Qué casualidad! Porque una es FCC y los que lo limpiaron son de FCC. Y parece ser que ahora todo el mundo se llama Andana y nadie ha mandado quitarlo. Pero bueno, cosas de la vida. Estos hechos nos parecen un ataque intolerable, nos dicen en un comunicado la gente de la Asamblea 15M Delicias, a los derechos fundamentales y libertades públicas, además de una malversación de los recursos públicos, utilizando trabajadores de las contratas municipales para silenciar una denuncia social que contaba con toda la legitimidad y legalidad. Aclarar que esto fue autorizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta el momento solo se han podido averiguar los autores materiales del ataque a la libertad de expresión, que son FCC, pero no los autores intelectuales. Y bueno, se pide que dé la cara a ver quién autorizó esto y ya haya sido la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento o la propia contrata de FCC, que bien pudiera ser o por lo menos tiene toda la pinta. Y con dar la cara no nos referimos a los operarios que hicieron la limpieza, que esos son unos mandados. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la 15ª marcha a la macrocárcel de Zuera, que el domingo 10 de abril volveremos a celebrar. En una jornada reivindicativa y de visibilización de la situación de las personas privadas de libertad, y una vez más los muros de Zuera serán testigos de voces solidarias, radio, música en directo, mesas redondas, teatro y otras actividades que completarán la jornada entre las 12 y las 6 de la tarde más o menos. Durante el fin de semana habrá actividades en Zaragoza, charlas, talleres y encuentros en el CSO Quique Mur. Y si quieres participar activamente durante el fin de o en la marcha, puedes hablar en la radio que oyen desde dentro, en que se llama Radio Hawái, o participar en la mesa redonda donde se dará la voz a las personas expresas, o venir en grupo desde fuera de Zaragoza, pues que no será el caso de nuestros oyentes y oyentesas, pero bueno, se supone que te tienes que poner en contacto con la organización y que mi compañero os dirá cómo. Pues sí, hay una página web que es la de marchazuera.noblezabaturra.org y hay un correo que es bien fácil, marchazuera@gmail.com. La marcha tiene como lema los tiempos cambian, las macrocárceles no. Y bueno, pues se trata de eso, de que algunas cosas evolucionan, otras se camuflan, pero en esencia siguen siendo igual. Una de las que parece no cambiar es el sistema penitenciario y todo lo que lleva aparejado. Y quizás si cambia es a peor. Por un lado es por el mismo sistema en sí, aún continuos intentos de mejora en las condiciones de vida en las últimas décadas. Las últimas reformas de hecho que han incidido en la idea de la cárcel de siempre, del puro concepto punitivo, sino que otro sentido puede tener el implantar la cadena perpetua revisable si no es la idea del castigo, ni tan siquiera se recurre a maquillar las penas de prisión con la idea de reinserción. En el mismo espíritu de la ley parece que se asuma ya poco menos que la intrínseca maldad del condenado. Muchos males endémicos ahí siguen, las personas presas enfermas que mueren entre rejas, los suicidios, la dispersión. Tampoco ha desaparecido la idea que llevó a construir en las macrocárceles totalmente alejadas de cualquier población, como pena añadida a las familias y amigos y amigas que quieren acudir a las visitas. Familias que para las que a menudo supone un gasto considerable. Es positivo que existan alternativas al talego, algunas hay, aunque se aplican poco. Pero pensamos que es malo que no cambie el concepto social de la cárcel como vertedero de personas. Una parte o una gran parte de la ciudadanía ve normal que un adicto o una enferma mental termine en el talego. No falta quien ve normal que sean inmigrantes los que pueblan las cárceles, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es más fácil normalizar esto que pararse a pensar que son las condiciones económicas las que crean el delito y no la procedencia, la elección o el género o simplemente la enfermedad, sin olvidarnos de los presos políticos y políticas que todavía los hay, los de los montajes policiales y por sentencias de este auténtico tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, con penas desproporcionadas y sometidos a la dispersión. También hay que meter el dedo en la llaga y asumir que la cárcel es reflejo fiel de la sociedad, no deja de ser un espacio donde muchas personas permanecen pasivas, en la que se echa en falta que sean las personas presas las que generen resistencia a sus condiciones de vida. Aunque desde luego entendemos que fácil no es, quien planta cara sabe lo que le espera. Por lo pronto bien puede ser que una paliza o un largo viaje a otra cárcel. Eso por no hablar del oscuro lado de la medicación forzosa. No queremos agobiar con datos, la realidad está allí y esperamos que no tengas que conocerla desde dentro. Pero te invitamos a tener una visión crítica de lo que sucede tras los muros, aquella que rara vez se refleja en los medios. Porque parece que algunas cosas cambian, pero otras siguen igual de mal o peor. Nos tememos que la cárcel es una de ellas. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Al hilo de esto, comentar que, bueno, pues que lo decimos porque este fin de semana tuvo lugar la presentación de la 15ª marcha contra la macrocárcel de Zuera en Zaragoza, y que pasaron por ahí bastante gente. Fue en el barrio de la Madalena, en el Solar del Conejo, y un grupo de mujeres pues hizo también la performance Los Barrotes Hablan. Bueno, pues sigue la huelga de trabajadores de AGUSA, que para intentar que el ayuntamiento se comprometiese, llevaron a cabo una ocupación del área de movilidad del ayuntamiento de Zaragoza, situada en la calle Albareda, forzando así una reunión y desatascando en una reunión con el ayuntamiento y la empresa. En fin, pues veremos a ver si se encuentran ya soluciones a esta huelga que ya lleva casi 100 días, 98 concretamente. Y os recordamos que los trabajadores de AGUSA realizan los paros de 9 a 11 y media y de 6 a 8 y media. En teoría siguen de forma indefinida, veremos a ver cómo acaba esta próxima reunión. Y ahora en ecología comenzamos con una noticia de que el Tribunal Supremo ratifica la paralización de la ampliación de Cerdel por Castanesa. Con esta gran sentencia confirma al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Montanui a no haber sido presentada evaluación integral estratégica. La sentencia entiende que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos en su día por el Ayuntamiento de Montanui, la Comunidad Autónoma de Aragón y Castanesa Nieve SLU. La ausencia de esta evaluación integral estratégica del Plan General de Ordenamiento Urbano fue el motivo que ha llevado a esta nulidad, ya que se supone que construir cerca de 4.000 viviendas en el Valle de Castanesa y la Canal Roya con la consecuente afección al medio ambiente, pues era una cosa, mira, de que ala, nos ponemos y hacemos lo que nos da la gana. Lejos de admitir que esta ampliación de la estación de Cerler supone una agresión al medio ambiente considerable, aparte de una actuación especulativa de primer orden, tanto Aramón como el Ayuntamiento de Montanui continúan obcecados en dicha obra. Decir que Aramón es una empresa mixta, que es la comunidad, o sea, la DGA y Barcaja, ¿no? Sí, en efecto, y además que arrastra un pufo bastante, bastante considerable. Precisamente Ecologistas en Acción afirmó en su día que Aramón pretende disimular su estado económico con una apuesta suicida, tanto por las expectativas climáticas como por las urbanísticas y económicas, ambas imprescindibles para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, tanto el gobierno de Aragón como Aramón han anunciado su respaldo al proyecto de esta ampliación de la estación de esquí de Cerler y el de desarrollo urbanístico del Valle de Castanesa, si el Ayuntamiento de Montanui acuerda revisar el plan general de organización urbana anulado por los tribunales. Por su parte, la alcaldesa Montanui ha confirmado que el municipio sigue teniendo interés en el proyecto. Y bueno, pues vamos, vienen a decir que digan lo que digan los tribunales, que ellos van a hacer esta ampliación, estas viviendas y destrozar pues un valle más de lo que está. Y es que con el tema de la nieve, de momento, todo lo que se va optando es la insensatez absoluta y la huida para adelante, vamos. Siguiendo con ecología, el problema de la contaminación por lindano en el Estado español es un problema estructural. Muchas veces os hemos hablado aquí en el Acratador de que es un tema que requiere además soluciones globales y no puntuales, y una delegación de Ecologistas en Acción se ha desplazado a Bruselas para informar a diferentes parlamentarios europeos, a diferentes organizaciones, de lo que significa el lindano, que es el nombre comercial de un compuesto organoclorado, que no os digo el nombre porque es súper complicado, y que se utilizó como insecticida en agricultura para el tratamiento y para el tratamiento de piojos y sarna en humanos y contra parásitos en ganadería. Tiene unos efectos secundarios brutales, es muy tóxico y lo peligroso de su proceso de obtención y de su almacenamiento pues ha hecho que estén prohibidas su fabricación y comercialización en la Unión Europea desde hace más de una década. Pues nosotros aquí en Sabiñán y en Huesca tenemos un montonazo de lindano, tanto en los acuíferos como en la tierra, como en almacenado, o sea, los recipientes donde estaba ese lindano contaminados también están ahí en unas naves a su bola. Decir que en Sabiñánigo hay el doble de residuos de lindano que en toda Europa junta, para que os hagáis una idea de la barbaridad que es. También hay en otros sitios como en Galicia, en Oporriño, en Palencia y Soria, en Monfragüe, Cáceres, en Jarama, en Madrid, pero desde luego en ninguno como en Sabiñánigo, aquí en nuestra tierra. Ha habido, ya veis, os acordaréis que el año pasado, debido a las lluvias. Debido a las lluvias, pues se filtró en los acuíferos y la gente ni siquiera podía beber agua del grifo. Además, el olor es súper reconocible y la gente cuando abría el grifo. Llegaba ese olor súper característico del lindano, que es que lo hueles y ya no se te olvida nunca. Y bueno, pues ahí seguimos con suelos súper contaminados y la organización ecologista ha ido a Europa para exigir que se garantice una limpieza de las zonas contaminadas, que se soliciten evaluaciones de la exposición de la población en las zonas afectadas, que se investiguen los hechos y se exijan responsabilidades a quien corresponda, y los que han contaminado que paguen la descontaminación. Yeah, Bueno, y se nos ha quedado corto el programa. Solamente decir en Stop Desahucios que ha habido huelga de alquileres en Manresa y que es en el Palacio de Congresos de Valencia hubo una concentración para denunciar a la gente de Bankia, pues tanto por sus robos a los preferentistas y también por su comportamiento con la gente de las plataformas de Stop Desahucios. Decir también que a Bankia además se le dieron 23.000 millones de euros así por todo el morro, ¿no? 23.000 millones de euros de todos y de todas. Y finalizamos con la muerte de Nelson García, de 38 años, e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, así como lo fue Berta Cáceres, de la que cuya muerte os hablábamos la semana pasada. Fue asesinado la tarde del martes 15 de marzo, a 10 días del asesinato de Berta. 4 balazos en la cara por un sicario mientras estaba en casa con sus hijos e hijas. Siguen las denuncias de la utilización de sicarios por parte del poder para quitarse de encima a la gente que está luchando por la recuperación de las tierras del río Lindo, de cualquier otra cosa que se luche en Honduras. Y bueno, pues Honduras, un país en el que los activistas medioambientales, de defensa de los derechos humanos, feministas, antirrepresivos, etcétera, siguen muriendo día sí día también. Y además, precisamente uno de los testigos que se ha refugiado en México, que tampoco es que sea un paraíso de paz, pues está allí y de momento pues quiere tener garantizada su defensa, pero la verdad es que la cosa está como bastante negra. Y todo esto en la semana en que se sabe que precisamente en El Salvador, muy cerquita, el partido de derechas Arena pactó con las maras para que hicieran su propia campaña política. Las maras con las pandillas ultraviolentas estas. Y mientras oímos los últimos acordes de las canciones de Rimiti, una cantante de Rai argelina, nos despedimos, como todos los jueves, con un pletórico Salud y Anarquía, y os invitamos a seguir escuchando Radio Topo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Oh, the chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Carried your babies away, or your kids drip from their teeth. The nights are long and the days bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. And through your teeth, arranged to meet your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around. as I sleep, treat me gentle when I wake. And don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches to serve at his commander. Between the walls, she still adores her ever-loving male.